Bueno, yo soy Ayn Giuliani, soy educadora de la Escuela Comunitaria Ruca Bonet. Bueno, hoy nos encontramos acá festejando los 25 años de la organización. No es una organización que solo es primaria, sino que tiene secundaria, posta de salud, que hoy en día la estamos luchando porque es con el SOMER y quieren cerrarla como muchas otras postas. Tiene una radio comunitaria que estamos ahí también, pero funciona. Y el convivencial, todos ellos somos la organización, la que construye el día a día con los pibes en la cotidianidad, la que nos encontramos todos los días para seguir construyendo ternura y poder brindarles a todos los educadores un espacio digno donde se le puedan garantizar todos los derechos a nuestros pibes y a nuestras pibas. Yo soy Milagros Gallego y soy educadora de la primaria de la Escuela Comunitaria Ruca Bonet. Estamos, bueno, en la fiesta de fin de año con los chicos y las chicas que son los protagonistas de esta fiesta, no solamente primaria, sino también secundaria. Y estuvimos trabajando gran parte del año para poder llegar a este día y que, bueno, y que los chicos estén presentando y mostrando no solo a las familias, sino también a todos los que están compartiendo con nosotros ahora lo que ellos fueron aprendiendo y lo que fueron haciendo durante este tiempo. La verdad que, bueno, estuvieron a full con el tema de la preparación, los, bueno, esto de los mensajes, ¿no? De con ternura venceremos, porque bueno, es eso. Este año queríamos justamente que ellos sean los protagonistas principales, porque gracias a ellos nosotros estamos cada día también construyendo, ¿no? Este mundo que nosotros queremos desde la ternura, ¿no? Y esta pedagogía también del abrazo, acompañando no solamente a las infancias, sino también a las familias que bueno, que hacen posible y que confían en nosotros como organización y como escuela. Hola, mi nombre es Eric y te iba a contar que lo que hacíamos todos los viernes, que al principio es organizar la cocina, preparar el programa de radio, acomodar un poco el patio de la primaria. Después, más a la tarde, le damos clase a los chicos, dependiendo del día que nos toque. Primero empezamos con primero y segundo, después con tercero y cuarto, y último con quinto y sexto. Después, a la 1:30, empezamos a hacer el programa de radio, que siempre opero yo y lo organizo yo también. Y siempre se basa en lo que hacemos en el campo o a veces lo que pasa acá. Y la radio es de acá, de Ruca. Sí, la radio es de acá, del Ruca, de la primaria del hogar. Sí. Y después hacen más acompañamiento con los chicos, hacen un taller, digamos, de radio. ¿O? No, hablamos nosotros nomás. Ah, ¿y de qué hablan, por ejemplo? ¿De qué trata el programa? Y eso depende de lo que pase en la semana, porque contamos lo que pasa en la secundaria, lo que pasa acá. Si no, a veces hablamos también sobre los partidos que vemos en la tele, sobre Messi y todas esas cosas, porque es lo que más sale. Cuando no tenemos nada de qué hablar, improvisamos y hablamos sobre eso, y es de lo que más hablamos. ¿Y pero de acá de qué hablan? ¿De los talleres que van dando acá en la escuela? ¿Qué es, sí, de vez en cuando? Porque los chicos, más que nada los de primero y segundo, al principio no nos lo hacían fácil. Bueno, les voy a contar un poco lo que es el proyecto Cartoneros. El proyecto Cartoneros es algo que lo venimos trabajando en la organización y más que nada en la escuela primaria hace ya más de 5 años, en donde se trabaja en la historia de personajes históricos que están del lado del pueblo. Tenemos desde San Martín Belgrano hasta Tita Merelo, digo, esa amplitud de personajes. Este año, nosotros los que trabajamos con los chicos, fue la propuesta de, como viene esto, gente del bien, gente del mal, bueno, ¿qué es la gente del bien para ellos y para ellas? Y ellos mismos dijeron que la gente del bien es la gente que defiende los derechos del pueblo, la gente que está del lado de los trabajadores, la que defiende todos los derechos ambientales, de los trabajadores, de los médicos, de salud, a todos, son todas esas personas que defienden todo eso. Por eso ellos mismos estuvieron buscando, investigando distintas personas y eligieron este año a Lali Espósito por su desde su lugar como artista, a cantar y a decir cosas. A Willy Bronco, otro rapero, de acá de cerquita de José C. Paz. Norita, que para nosotros es la madre de todo el pueblo, de todos. Y a María Elena Walsh. Estos personajes, durante todos estos años, fueron elegidos por los pibes y las pibas y que hicieron un trabajo de investigación para luego volcarlos a personajes físicos, que en cartón, por eso mismo cartoneros, y fueron trabajados en los talleres de radio, en donde tienen un producto final contando quién es, y contando de quién es, y buscar también trabajar el tema de la música, buscar música, para después poder armar cortinas o pisadores, y nada, y que después tengan ese producto final, que es esta pequeña grabación de un minuto, con el cartonero que es físicamente. Nada, cartoneros es todo eso. Muchas gracias. Soy Camilo Giuliani Rotea, estoy acá en Ruca y participé en el grupo Jóvenes y Memoria. Nuestro grupo se llamaba Reconstruyendo Memoria con Les Pibes de Rucamanei y trataba un poco de el tema de la dictadura, pero más que una vista general, se centraba más en cómo había afectado personalmente a personas que habían tenido familiares desaparecidos. Nuestro proyecto fue entrevistar a dos señores, Pablo González y Germán Mugilner, ambos que tenían familiares desaparecidos, los dos, los padres desaparecidos, y Germán, la hermana, que es la única que se encontró en el momento, y Pablo no se encontró nada. Visitamos también Automotores Orleti, que fue uno de los centros clandestinos más usados en esta época para tener, mover y tratar con los desaparecidos de esa época. Y eso. ¿Y en las redes quedó algo? ¿Publicaron así, si uno quiere buscar? Sí, habíamos armado una página que explicaba que era Rucahuenay, como para los que no sabían, porque nos presentábamos nosotros como la organización Rucahuenay en nuestra charla. ¿Está todavía esa página? Sí, creería que sí. Bueno, en todo caso, si alguien quiere saber más información, va a que Rucahuenay. No me acuerdo el nombre de la página. Pero más o menos así es. Sí, calculo que sí. Busca en cuenta ahí. Después, si no, se lo puedo pasar a Ian y ahí les comunico a ustedes para que la digan. Dale.